desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana, una vez más, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semana tras semana les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Como a todos, hay algunos temas que me apasionan más que otros, ¿no? Y desde hace unos cuantos años ya, además de la astronomía y la física, bueno, me he interesado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el origen de la vida. Si bien mi formación es técnica, no tiene nada que ver con la biología, leyendo y aprendiendo de a poco uno va empezando a entender cómo, digamos, que se podría llegar a escribir una cierta historia de la vida. Es verdad que todavía estamos muy al principio de algunas investigaciones, son muchas las cosas que todavía no sabemos, y de cada una de esas nosotros los humanos creamos hipótesis, hacemos conjeturas, construimos modelos, y con los datos que fuimos reuniendo dejamos expuesta una especie de gran teoría de lo que pudo haber sucedido. Y de esa manera, en otros temas, creamos, por ejemplo, la historia de cómo se formó nuestro sistema solar a partir de una explosión de supernova que creó una nebulosa primordial hace algunos miles de millones de años y que dio origen al sistema planetario en el que está la Tierra y que habitamos nosotros. A mayor escala, viajando mucho más lejos en el tiempo, también recreamos el escenario que suponemos que pudo haber existido cuando nació el universo y también cuando dio comienzo la existencia del tiempo y apareció el espacio, se creó la materia y comenzaron a formarse los objetos ¿qué podemos contemplar en la actualidad por todo este enorme cosmos? De todo eso, la manera en que tratamos de explicarlo en la actualidad, aparecieron los primeros signos de vida en algún momento. Primero como rústicas criaturas y después más elaboradas, y con el paso de los años fueron evolucionando. La cuestión es que en nuestra región, situada en el interior del brazo de Orión, a unos 30.000 años luz del centro galáctico, hay cosas que comenzaron a suceder. Los primeros naturalistas que se sintieron intrigados por los fósiles que estaban encontrando por todas partes no pudieron presentir de qué manera eso que estaban sacando a la luz del día acabaría por servir para reconstruir el pasado a través de los archivos sedimentarios de la Tierra. De nada sirvieron argumentos poéticos o religiosos que están preparados para explicar todos esos temas, porque la realidad nos hizo descubrir un mundo muy distinto, una cronología distinta y una historia distinta. En cierta forma es fácil entender en qué medida los primeros descubrimientos paleontológicos les pudieron parecer en aquellos tiempos tan maravillosos y también tan desconcertantes, y hasta qué punto aquella extraordinaria diversidad de formas de vida desaparecidas, su frecuente extravagancia y rareza y el encadenamiento asombroso que parecían ir revelando poco a poco, les debieron fascinar, pero también confundir. Y de esa manera, la curiosidad innata del humano nos llevó a descubrir muchas clases de vida que existieron en el pasado, incluso de seres monstruosamente grandes, que una vez que se extinguieron, sirvieron para que todos, frente a sus descomunales restos, dejaran volar la imaginación y pudieran construir escenarios ya desaparecidos hace millones de años. Claro que todos esos descubrimientos vinieron a ensanchar nuestra imaginación, ¿no? Y la concepción de la historia de la vida en la Tierra, y también, de forma paralela, fuimos creando una historia más profunda de unos 13.750 millones de años para la historia del propio universo, pero la historia que nos interesa hoy se remonta a unos 4.000 millones de años, al menos en este planeta, que es el tiempo que tienen los fósiles más antiguos hallados en las rocas más viejas del planeta. El descubrimiento de edades anteriores a la aparición del hombre tuvo una enorme repercusión a finales del siglo XIX, mucho más allá de los círculos científicos, en buena parte porque reveló paisajes desaparecidos y poblados por criaturas extrañas, generalmente monstruosas. Incluso en nuestros días, los grandes vertebrados del pasado ejercen a menudo una especie de fascinación. Esa familiaridad relativa con criaturas que hasta hace dos siglos realmente ignorábamos que existieran es un gran logro de la paleontología de los vertebrados sacados a la luz por la ciencia. Claro que si hablamos de vida, no solo se habla de grandes animales y su gran relación con todas aquellas especies que poblaron nuestro planeta. El 99% de ellas ya están desaparecidas, y ese 1% de todas las especies vivientes que siguen presentes por una u otra causa son una fracción insignificante frente a las que quedaron extinguidas al no poder adaptarse y ser eliminadas en las grandes extinciones. Existen relatos que ilustran muy bien la fascinación que ejercieron esos tiempos inmemoriales ciertos fósiles sobre la imaginación humana y la forma en que pueden ser explicados los orígenes de esos objetos misteriosos, más allá de toda hipótesis científica, en los pensamientos de la época, ¿no? Sin embargo, jamás vamos a conocer las más antiguas leyendas que explicaban estos fenómenos, porque en realidad el interés por los fósiles se sabe que se remonta a la prehistoria lejana, como lo revelan los diversos descubrimientos arqueológicos que se han hecho. En el transcurso de excavaciones en las cuevas de Borgoña, un famoso prehistoriador francés, André Leroy Gourhan, descubrió en un estrato correspondiente al paleolítico una pequeña pero muy antigua colección paleontológica. Se trataba de un llamado polípero y de un gasterópodo, ambos fósiles, y habían sido llevados a esa cueva por un hombre de Neandertal. Era probablemente unos 50.000 años que la atención de un hombre fósil se vio atraída por esos objetos curiosos hasta el punto que se los llevó consigo. No hay duda de que nunca sabremos cuáles eran las interpretaciones que hacían esos hombres prehistóricos de los fósiles que recogían, pero bueno, tal vez ciertas conchas profundamente enterradas les dieron a recordar las actuales, y pudiera ser que se hubieran preguntado en aquel entonces qué hacían sobre las rocas unos animales que se encuentran habitualmente sobre el agua. Es cierto que siempre, a lo largo de la historia, hemos tenido pensadores y naturalistas. La historia natural es un término cuya definición es un tanto problemática, en tanto que diversas disciplinas la abordan de manera diferente. Muchas de esas concepciones incluyen el estudio de las cosas vivientes, por ejemplo, la biología, incluyendo la botánica, la zoología y la ecología. Otras concepciones extienden el término al campo de la paleontología, la geografía y la bioquímica, también geología, astronomía y física. Lo cierto es que al final del camino todas esas disciplinas se encuentran de una u otra manera relacionadas. Todo en el universo tiene una conexión que muchas veces no llegamos a comprender. Ya algunos pensadores griegos especularon con las viejas conchas fósiles que se hallaban dentro de las piedras y dieron origen a especulaciones geológicas de algunos como Jenófanes o Herodoto, que ya habían comprendido la naturaleza auténtica de ciertos fósiles y había sacado conclusiones pertinentes. Decía que aquellos restos marinos encontrados tierra adentro demostraban que los mares se extendían en otras épocas mucho más allá de sus límites actuales. Lo cierto es que hacer historia de la vida en nuestro planeta es casi imposible. Solo podemos ir atando cabos a medida que se van encontrando huellas en las viejas rocas. Y como la vida consciente tardó mucho más en llegar, no tenemos quien haya escrito sus crónicas en la época, ¿no? Así que nos vemos abocados a especular, juntando todos los datos que hemos podido reunir, y de esas especulaciones formamos un conjunto que, si no plausible en su totalidad, bastante aceptable mientras, bueno, no encontremos más respuestas a esa pregunta, que es ¿cómo surgió la vida en la Tierra? Y si nuestro planeta es el único lugar en el universo que la contiene. Si pensamos que la vida es común en el universo, no tenemos que perder de vista la teoría de la panspermia, de la que ya hemos hablado algunos cuantos programas atrás. Se habla de esporas viajeras que llegan a los mundos y en ellos se posan y dejan pasar el tiempo para que las condiciones locales, las radiaciones exteriores y propias del lugar, hagan su trabajo para que con el tiempo suficiente por delante puedan emerger y crecer hasta llegar a conformar seres con ideas y pensamientos. Los animales unicelulares aprendieron a comer plantas, la muerte y el sexo se crean para que los organismos pluricelulares sean capaces de envejecer y dejar de funcionar como una cooperativa colonia de células. Los animales descubrieron la forma de comerse a otros animales. Y por encima de todo, evolucionó una especie que se llama inteligente. Una especie tan lista que llegó a descubrir una vía para poder salir de la Tierra y llevar todo el proceso de la evolución hasta el extremo. Nunca nadie supo explicar a ciencia cierta lo que es la vida, a pesar de que también siempre nos lo hemos preguntado. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo surgieron los seres vivos que conocemos? ¿Los pasos con el tiempo que se dieron para que se pudieran adaptar y los que no se adaptaron se extingan? La especie humana es la única en nuestro planeta que alcanzó la plenitud de la conciencia. Y siempre, de una u otra manera, nos preguntamos qué es la vida. Pero siempre también resultó un gran problema poder responder a esa pregunta, y las ciencias naturales nunca pudieron confeccionar una respuesta del todo plausible. Pudimos llegar a saber que si los materiales fabricados en las estrellas no estuvieran allí, la vida no sería posible en nuestro universo. Así que, como dice la famosa frase, realmente somos polvo de estrellas. Una célula viva es un sistema dinámico, en cambio constante, en el cual las sustancias químicas se tornan ordenadas por un tiempo en estructuras microscópicas, tan solo para disolverse después cuando otras moléculas se juntan para formar los mismos tipos de estructuras nuevamente o para sustituirlas en la misma estructura. Las organelas de las cuales están hechas las células vivas no son más estáticas que la llama de una vela. En cualquier instante, una vela exhibe un patrón dinámico de casamientos y divorcios químicos, ¿no? De procesos que producen energía, procesos que la consumen, de estructuras formándose y estructuras desapareciendo. Y la vida es un proceso similar. ¿Cómo llegó ese proceso tan ordenado a existir? Una vez que la célula es una entidad altamente ordenada y no aleatoria, se puede pensar en ella como un sistema que contiene información. La información es un ingrediente que, adicionado, trae a la vida lo que serían átomos no vivos. ¿Cómo? Preguntamos. La información puede ser introducida sin una inteligencia creativa sobrenatural. Bueno, sabemos que la vida, seguramente, fue el resultado de los mismos procesos químicos y físicos que formaron los océanos y la corteza continental de nuestro planeta. Sin embargo, la vida es distinta porque puede experimentar evolución darwiniana. La selección natural ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de plantas y animales durante los primeros tiempos de la historia de nuestro planeta, pero también dirigió la evolución química que hizo posible la propia vida. A grandes rasgos entendemos cómo pueden haber evolucionado las moléculas a partir de precursores simples presentes en la Tierra joven. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo las proteínas, los ácidos nucleicos y las membranas llegaron a interaccionar de forma tan compleja. Según todos los indicios, en los primeros años del planeta, los continentes que hoy conocemos estaban todos unidos formando la denominada Pangea. El movimiento de las placas tectónicas terrestres logró que estos se separaran y con el transcurso de millones de años llegaron a adquirir la forma que conocemos hoy. Entonces, se transcurrir y mientras tanto, una serie de condiciones nuevas aparecieron para hacer posible el surgir de la vida. Y a partir de todos los fragmentos que la ciencia ha podido ir acumulando, ¿qué tipo de planeta podemos recomponer y qué procesos tuvieron que darse para que la vida, tal como la conocemos, pudiera surgir? Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que cuando se formó el mar que se llama Warraguna en la Tierra, ya era un planeta biológico. Además, las mediciones de isótopos de carbono indican que ya podía haber comenzado la gran liberación ecológica de la fotosíntesis. No podemos tener la certeza si entre los microorganismos de aquel entonces había cianobacterias reproductoras de oxígeno, pero la presencia de cualquier tipo de organismo fotosintético en el océano es de por sí muy informativa, porque nos permite colocar un punto de calibración en el árbol de la vida. Las rocas ígneas más antiguas de la Tierra están en Groenlandia y tienen 3.800 millones de años. En Warraguna, Australia, están los estromatolitos más antiguos del planeta. Tienen unos 3.500 millones de años, precámbricos del Arqueano. La edad de la Tierra como planeta acrecionado se calcula en unos 4.500 millones de años, así que la teoría dice que, dadas las condiciones en esa época, los primeros habitantes de la Tierra debieron ser organismos unicelulares, procariontes y anaerobios. Por lo tanto, los estromatolitos forman parte del registro fósil más importante de la vida microbiológica temprana, pero además, vida microscópica fototrófica, que es una nueva concepción, ¿no?, en la evolución microbiana que simboliza el árbol. Los organismos fotosintéticos aparecen relativamente tarde y se diversifican mucho después del origen de la vida y de la divergencia de los principales dominios de la biología. Si la materia orgánica de esa época es producto de la fotosíntesis, hay que concluir que para entonces la evolución de la vida ya debía llevar en marcha un buen tiempo. Es un terreno en donde la distinción entre geología y biología se hace bastante borrosa. Y ahí está tal vez la dificultad del tema, ¿no? Porque tratamos de poner un límite entre lo vivo y lo no vivo, y ese límite es bastante difuso, ¿no? Una roca pasa a ser algo vivo casi sin solución de continuidad. Las observaciones geológicas indican que hace 3.500 millones de años la atmósfera de la Tierra contenía nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, pero muy poco oxígeno libre. La mayoría de las inferencias acerca de ambientes antiguos se realizan a partir de pistas sutiles que nos proporciona la geoquímica, la firma sedimentaria del oxígeno. Sin embargo, es muy llamativa porque hay bandas de color rojo vivo en rocas con sílex ricos en hematita, que es un mineral de óxido de hierro. En la actualidad, nuestros conocimientos de la vida y ambientes arcaicos son frustrantes, pero también emocionantes. Frustrantes por las pocas certezas que tenemos y solo muchas hipótesis a partir de los datos dispersos que se van obteniendo, pero emocionante porque sabemos algo, por poco que pueda ser, que es estimulante contar con un punto de partida que nos permita continuar en el estudio y la observación, seguir experimentando para que algún día sepamos a ciencia cierta de dónde pudo venir la vida. Es verdad que las rocas más antiguas que podemos identificar nos indican la presencia de organismos complejos, ¿no? Pero ¿qué clase de células vivían en esos tiempos aún más lejanos? ¿Cuál fue el verdadero origen de la vida? Aún no lo conocemos. Además de las cianobacterias, la microflora puede incluir algas verdes, diatomeas, hongos, crustáceos, insectos, esporas, polen, sedimentos de todo tipo, y la variedad biológica de cada comunidad estromatolítica dependerá de condiciones ambientales e hidrológicas. La creencia general es que hace unos 4.600 millones de años, la corteza de la Tierra comenzó a consolidarse y las erupciones de los volcanes empezaron a formar la atmósfera, el vapor de agua y los océanos. El progresivo enfriamiento del agua y de la atmósfera permitió el nacimiento de la vida, iniciada en el mar en forma de bacterias y algas, de las que derivamos todos los seres vivos que habitamos hoy nuestro planeta tras un largo proceso de evolución biológica. Aún los organismos más simples son máquinas moleculares extraordinariamente sofisticadas. Las primeras formas de vida tenían que ser muchísimo más sencillas. Necesitamos encontrar una familia de moléculas lo bastante simples como para formarse por procesos químicos y lo bastante complejas como para servir de cimiento a la evolución de las células vivas. Una molécula capaz de contener información y estructuras suficientes como para replicarse a sí mismas y al cabo para dirigir la síntesis de otros componentes que puedan canalizar la replicación con una eficiencia cada vez mayor. Una molécula que pudiera iniciar una trayectoria evolutiva que permitiera a la vida emanciparse de los procesos físicos que le dieron nacimiento, sintetizando las moléculas necesarias para el crecimiento en lugar de incorporarlas de su entorno y captando energía química o solar para alimentar el funcionamiento de ella misma. El descubrimiento de las enzimas de ARN o ribosomas, realizado en forma independiente y casi al mismo tiempo por Yale Sidney Altman, tuvo un efecto catalítico sobre el pensamiento acerca del origen de la vida. Las enzimas de ARN, que a veces se llaman ribosomas, a veces aptasimas, son moléculas capaces de autorreplicarse a temperatura constante en ausencia de proteínas. Utilizando la llamada replicación cruzada, en la que dos enzimas se catalizan el uno al otro de forma mutua. Este proceso permite entender cómo surgió la vida, pero los biotecnólogos las usan para algo mucho más prosaico, ¿no? Estos enzimas de ARN pueden ser utilizados para detectar una gran variedad de compuestos, incluyendo muchos relevantes en diagnóstico médico. Por ejemplo, el compuesto orgánico se liga a una de estas aptasimas, que se replica exponencialmente, amplificando también la concentración del compuesto para permitir que sea fácilmente detectado. Hay un filósofo que dijo una vez que es como una molécula que es el huevo y la gallina a la vez, ¿no? En el rompecabezas del origen de la vida, ¿no? La vida, esa misteriosa complejidad que surgió a partir de la materia inerte, bajo ciertas y complejas condiciones, dio lugar a que lo sencillo se convirtiera en complejo y a que lo inerte pudiera ser despertado hasta llegar a los pensamientos. Sabemos que en ciertas condiciones prebióticas los aminoácidos se forman fácilmente y eso quedó demostrado en el experimento que hizo Stanley Miller allá por mediados del siglo pasado. Hay teorías para todos los gustos. El famoso físico Freeman Dyson, que pensó profundamente sobre el origen de la vida, sugiere que en realidad la vida comenzó en dos ocasiones, una por la vía del ARN y otra por las de las proteínas. Las células con proteínas y ácidos nucleicos interactivos habrían surgido más tarde, en función protobiológica, y está claro que la innovación por alianzas entre ellas es uno de los principales temas que se discuten en la evolución. Hay muchos procesos que son de una importancia extrema en la vida de nuestro planeta, y dado que los organismos fotosintéticos no pueden fraccionar isótopos de carbono en más de unas 30 partes por mil, necesitamos invocar a la participación de otros metabolismos para poder explicar los resultados de las mediciones que se han realizado. Los candidatos más probables son bacterias que se alimentan de metano en los sedimentos. Esas bacterias obtienen tanto el carbono como la energía del gas natural, y al igual que los organismos fotosintéticos, son selectivos, como los isótopos, a causa de su preferencia química por el metano 12 en lugar del metano 13, los microbios que se alimentan de metano fraccionan los isótopos de carbono en unas 20 o 25 partes por mil en los ambientes en donde el metano es abundante. La fotosíntesis anoxigénica, como se la llama, se da en los organismos que utilizan la energía de la luz del sol, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno como dador de electrones que se oxida. Se fabrican glúcidos y se libera azufre al medio acuoso donde habitan o se aloja en el interior de la bacteria. Otras características es que los organismos fotosintéticos anoxigénicos contienen bacterioclorofila, que es un tipo de clorofila exclusiva que usan las longitudes de ondas que no son absorbidas por las plantas. Y estas bacterias contienen lo que se llaman carotenoides, que son pigmentos encargados de la absorción de la energía de la luz y posterior transmisión a la bacterioclorofila. El color de esos pigmentos dan el nombre a esas bacterias. Bacterias púrpuras del azufre, bacterias verdes del azufre. En las cianobacterias los pigmentos captadores de luz se llaman ficobilinas y se las llama bacterias azules. Muchas veces dijimos que el universo, en todas sus regiones, por muy alejadas que estén, se rigen por unas leyes que están presentes en todas partes por igual. Y así lo confirman las observaciones y cada proyecto científico llevado a cabo para tal fin, ¿no? Por ejemplo, mediciones precisas de isótopos de azufre en muestras de Marte traídas a la Tierra por meteoritos demuestran que muy pronto en la historia del planeta vecino, el ciclo del azufre estaba dominado por procesos atmosféricos que producían un fraccionamiento independiente de la masa. Basándose en ese descubrimiento del fraccionamiento independiente de la masa, se dirigió la atención sobre las rocas terrestres más antiguas y, para sorpresa de muchos geoquímicos, lo que se halló fue que el yeso y la pirita de los sedimentos más antiguos de la Tierra, también como en Marte, dejaron constancias del fraccionamiento independiente de la masa de los isótopos de azufre. Igual que en Marte, en la Tierra primitiva la química del azufre se encontraba, al parecer, influenciada por procesos fotoquímicos que solo pueden producirse en una atmósfera pobre en oxígeno. La etapa del oxígeno comenzó en nuestra atmósfera a comienzo del Proterozoico. En suma, todos los caminos de la biogeoquímica llevan al mismo sitio. Lo que pasa aquí pudo haber pasado en Marte o en cualquier otro lugar. O sea, cualquier planeta de nuestra galaxia. Las leyes fundamentales de la naturaleza son las mismas en todas partes, no existen sitios privilegiados. Se descubrió hace un tiempo que el oxígeno gaseoso apareció en la atmósfera terrestre unos 100 millones de años antes del evento de la gran oxidación de hace 2.400 millones de años. Es decir, cuando cambió la antigua atmósfera y el planeta se equipó con la que conocemos hoy. El oxígeno es un gas muy reactivo. No existe de manera libre durante mucho tiempo porque enseguida forma óxidos o reacciona con otras sustancias en forma rápida. Si está presente en la atmósfera es porque las plantas lo reponen continuamente. Antes de la invención de la fotosíntesis y durante muchos cientos de millones de años, no había oxígeno libre en la Tierra. En los estratos geológicos se pueden encontrar pruebas de la existencia de un momento en el que se produjo una gran oxidación mineral, prueba de que el oxígeno se encontraba ya libre en la atmósfera terrestre por primera vez y en gran cantidad. A ese hecho se le denomina gran evento de oxidación y fue un hecho dramático en la historia de la Tierra. Este oxígeno permitió más tarde la aparición de la vida animal compleja. Los geólogos creían que durante esta gran oxidación los niveles de oxígeno subieron rápidamente desde niveles prácticamente despreciables. ¿Cómo respondió la vida a la revolución del oxígeno? Podemos imaginar una especie de holocausto del oxígeno que habría llevado a la muerte y extinción de innumerables linajes de microorganismos anaeróbicos. Pero hace 2.200 millones de años, los ambientes anóxicos no desaparecieron, simplemente quedaron relegados bajo una capa oxigenada de agua y sedimentos superficiales. Eso permitió a la Tierra dar cobijo a una diversidad biológica sin precedentes. Los microorganismos anaeróbicos mantuvieron un papel esencial en el funcionamiento de los ecosistemas, igual que en la actualidad. Por otra parte, los organismos que utilizan o al menos toleran el oxígeno se expandieron enormemente. La respiración aeróbica se convirtió en una de las formas principales de metabolismo en las bacterias, y las bacterias quimiosintéticas, que obtienen energía de la reacción entre el oxígeno y el hidrógeno o iones metálicos, se diversificaron a lo largo de la frontera entre ambientes ricos en oxígeno y ambientes pobres. Y desde ese momento, la Tierra comenzó a convertirse en nuestro mundo. De esta manera, si el oxígeno trajo consigo un cambio revolucionario, las heroínas de esta revolución fueron las cianobacterias, fósiles extraordinariamente bien conservados de 1.500 millones de años de edad, demuestran que las bacterias verde azuladas se diversificaron tempranamente y se han mantenido hasta la actualidad sin alterar de manera sustancial su forma. La capacidad de cambiar con rapidez, pero persistir indefinidamente, compendia a esta gran evolución bacteriana. Las cianobacterias comparten con algunas otras bacterias la capacidad de tomar nitrógeno del aire, que es el gas más abundante, y reducirlo a amonio, que es una forma en que todas las células pueden aprovechar, y los autótrofos, que no pueden fijar el nitrógeno, toman el nitrato, que es una sustancia un poco escasa, pero bueno, que la hay. Esto les ocurre, por ejemplo, a las plantas. Algunas cianobacterias son simbiontes de plantas acuáticas, como los helechos del género Azolla, a la que se le suministra nitrógeno. Dada la abundancia en distintos ambientes de las cianobacterias, son importantes para la circulación de nutrientes, incorporando nitrógeno a la cadena alimentaria, en la que participan como productores primarios o como descomponedores. La resistencia general de las bacterias a la extinción es bien conocida, ¿no? Porque poseen tamaños poblacionales inmensos y se reproducen muy rápido. Aunque la mayoría crece especialmente bien dentro de unos márgenes ambientales estrechos, son capaces de tolerar condiciones extremas, al menos durante un tiempo. Si podemos apreciar el tiempo que llevan entre nosotros, cómo se pueden adaptar de una manera que ni soñando podríamos hacerlo nosotros, y sobre todo si pensamos en la diversidad y en la inmensa cantidad y en qué están ocupando prácticamente todas las regiones del planeta, tenemos que aceptar que es necesario saber cuanto más mejor de ellas, y es necesario que nos sumerjamos en esos reinos de las pequeñas criaturas que de una u otra forma serán nuestra salvación o que podrían llegar a provocar nuestra extinción. En otros mundos, ¿qué seres habrá? Bueno, seguramente estarán presentes muchos de los elementos necesarios para la vida, y simplemente con que uno solo, dentro de una infinidad de planetas que existan allí afuera, se encuentren dentro de una zona habitable de su estrella, podrían contener un sinfín de formas de vida que, como la vida en la Tierra, hayan evolucionado y, quién sabe, hasta es posible que esa clase de vida pueda haber logrado alcanzar los pensamientos, la imaginación, la facultad de ser conscientes. De todas maneras, seguimos sin saber los detalles de cómo pudo surgir la vida. Tenemos vestigios que nos acercan a esa posible fuente, y son muchas las zonas oscuras que todavía nos quedan para ver lo que ocurrió en ese momento, lo que hizo la evolución o dejó de hacer, y las condiciones primigenias que posibilitaron que en este pequeño planeta rocoso emergieran formas de vida que, evolucionadas, han podido salir al exterior para ver lo que hay allá afuera. Acordémonos de la panspermia o la llegada de la vida fuera de la Tierra. La idea está muy extendida a pesar de que no existe ni la menor evidencia científica a su favor. Ni se ha encontrado vida fuera de nuestro planeta, ni hay indicios de que alguno de los organismos de la Tierra procedan de otros mundos. Pero muchas teorías hay que apuntan a este origen simple, químico, que puede existir en muchísimas regiones del universo. Thank you. ¿Sabían ustedes que un telescopio chino funcionó en la Luna durante un año y medio? Voy a contar un poquito la historia interesante que encontré en el blog Eureka. Es el llamado LUT, Lunar Based Ultraviolet Telescope, que estaba a bordo de la sonda china Chang'e 3. Hace un tiempo también se publicó el primer catálogo de objetos en el ultravioleta descubiertos por este instrumento. Y la sonda que llegó a la Luna el 14 de diciembre del 2013, a Mare Imbrium, transportaba el pequeño rover Yutu, se acordarán, ¿no? Que una batería de instrumentos sencillos. Y entre ellos estaba el LUT, que es el segundo telescopio sobre la superficie lunar, porque el primero lo llevó la misión Apolo 16. El LUT era un pequeño telescopio con un espejo primario de 15 centímetros, ¿no? Como un telescopio de aficionado, pero capaz de observar el cielo en el espectro ultravioleta, y usaba una óptica con una relación focal f en 3.75 que cubría un campo de 1.35 grados con una resolución de 4.76 segundos de arco por píxel y un detector CCD de 1024 x 1024 píxeles. Funcionó hasta junio del 2015, más de lo esperado. Desde el momento del aterrizaje hasta el final de las operaciones, observó una superficie de 2.400 grados cuadrados, con un total de 86.467 fuentes en el ultravioleta cercano, la mayoría estrellas, con magnitud hasta 17.5. Y como la sonda aterrizó en el hemisferio norte, la zona que observó coincide más o menos con el polo norte de la eclíptica. Estaba fijo sobre la sonda y aprovechaba la rotación de la Luna para escanear el cielo, por lo que la región observada era un cinturón circular comprendido entre las latitudes lunares más 60 grados y más 80. Un detalle es que el LUT solo estaba operativo durante el día lunar, unas 2 semanas, ya que en la noche la sonda hibernaba con la ayuda de un calefactor de radioisótopos. El telescopio observaba 72 horas por cada día lunar y la exposición de cada imagen era de 10 minutos. Por ese motivo, los investigadores tuvieron que esforzarse para eliminar la luz solar que se colaba en la óptica del telescopio. El sensor CCD operó a temperaturas comprendidas entre los menos 40 y los menos 20 grados y el catálogo ultravioleta que hizo no es para nada el más extenso ni el más profundo, porque el honor se lo lleva el telescopio espacial Galaxy de la NASA, que alcanzó una magnitud 21 y una superficie escaneada de 26.000 grados cuadrados. Pero lo sorprendente es que un pequeño telescopio de 15 centímetros sea capaz de competir con las misiones espaciales dedicadas específicamente a la astronomía en ultravioleta. Y a pesar de todo, la idea de situar un telescopio en la Luna no es muy buena, porque en la Luna no hay atmósfera y se pueden observar todas las longitudes de onda, pero cuesta mucho dinero y energía poner cualquier cosa en su superficie, y además la gravedad y el regolito son problemas importantes a los que se tienen que enfrentar cualquier telescopio lunar de esas dimensiones. Pero siempre es más barato y sencillo y limpio situar un telescopio en órbita que en la superficie de la Luna, excepto un radiotelescopio en la cara oculta. Instrumentos como el LUT demuestran que se pueden obtener resultados astronómicos muy interesantes incluso con pequeños instrumentos situados en sondas que no han sido concebidas para ese objetivo. Vamos a hablar un poquito del clima en nuestro planeta, ¿no? El famoso calentamiento global. Hay cosas que nos tienen que preocupar, pero también hay que tomarlas en su justa medida, ¿no? Porque mientras se dice que hay un acelerado deshielo en el Ártico, en el norte de Suecia se reproduce aceleradamente un microbio que es capaz de generar enormes cantidades de metano. Y el metano, que es el principal componente del gas natural, es un potente gas del efecto invernadero. Es 25 veces más eficiente en retener el calor que el dióxido de carbono, por lo que su aumento contribuye a la aceleración del calentamiento global. Miles de millones de años atrás, antes de que las cianobacterias oxigenaran la atmósfera de la Tierra, en los entonces tibios y poco profundos océanos existían unos microbios del grupo llamado arquea que liberaban metano a la atmósfera y por eso se les conoce como metanógenos. Hoy en día existen descendientes de esos microorganismos, se conocen desde finales del siglo XVIII, y como no necesitan del oxígeno para sobrevivir, se les puede encontrar en diversos hábitats, como el lecho de los lagos, el fondo marino, en ambientes extremos como chimeneas marinas, géiseres o pozos de petróleo, en el intestino de algunos mamíferos como los rumiantes, y en los seres humanos e incluso dentro de bacterias que están dentro de las termitas. Desde hace unos años los investigadores están prestando mucha atención a los metanógenos, que viven bajo las capas del hielo permanente o permafrost. Ahí se alimentan del hidrógeno y del dióxido de carbono producido por otras bacterias con las que conviven y generan metano como subproducto. Hasta hace poco tiempo este hecho no representaba ningún problema para el ecosistema, porque las pequeñas cantidades de metano que los microbios producían se mantenían bajo el hielo, mientras que una parte era consumido por otros microorganismos consumidores de metano. Sin embargo, el calentamiento de las regiones árticas alteró ese sistema y ahora los metanógenos tienen un acceso al dióxido de carbono y al hidrógeno, que es convertido en metano y es transportado a la atmósfera, favoreciendo aún más el calentamiento global. Hay estudios que demuestran que el permafrost de las ciénagas de Tordalen, en Suecia, se ha derretido rápidamente en los últimos 30 años y que la zona emite una cantidad cada vez mayor de gas metano. En la Universidad de Uppsala tomaron muestras de esa turba, agua y aire de la zona y cuando la analizaron descubrieron un metanógeno hasta ahora desconocido que llamaron Metanoflorens stordaleminensis y que sorprendentemente constituye el 90% de los metanógenos de esa ciénaga, pero no es exclusivo de la zona ya que se han encontrado en otras ciénagas y humedales. Lo peculiar de este organismo es que se ha adaptado tan bien al deshielo del permafrost que a medida que este hielo se va descongelando, el microbio se va extendiendo de forma similar a como lo hacen las algas, por áreas cada vez más vastas. Y dado que el metano es un subproducto de su metabolismo, va a traer importantes consecuencias seguramente para el medio ambiente. La continua desaparición de estas capas de hielo no es un fenómeno exclusivo de las ciénagas de Suecia. La capa ártica del este de Siberia también están experimentando el deshielo de su permafrost, y eso puede traer consigo graves consecuencias. Mientras el permafrost del suelo marino está congelado, forma una capa que atrapa el metano que está debajo, pero conforme se descongela, se forman huecos por donde escapa, lo que puede contribuir a un aumento de la temperatura. Actualmente se estima que el este de Siberia se está liberando al menos 17 teragramos por año de gas metano. ¿Sí? Un teragramo es 1 millón de toneladas. Llegan a igualar a la cantidad de metano que se produce en la tundra, que es considerada una de las mayores fuentes de metano del hemisferio norte. Lo que va del año, se encontraron 3 agujeros de entre 15 a 100 metros de ancho en el norte de Siberia, y algunos geólogos estuvieron estudiando la estructura de esos huecos y observaron que presentan restos de lodo de 1 metro de altura que fue eyectado hacia la superficie. Dado que la parte norte de Siberia contiene profundos yacimientos de metano, así como pequeños lagos formados por 4.000 a 10.000 años atrás, cuando el clima era más cálido, hicieron pensar a los geólogos que la presión creada posiblemente por el gas eventualmente arrojó el lodo a la superficie conforme el suelo se hundía. Según los geólogos, el desarrollo de los huecos en el permafrost puede ser un indicador de calentamiento global y de ser así es probable que veamos más de estos agujeros en el futuro. La última vez que se registró un aumento exponencial de los niveles de metano en la atmósfera ocurrió algo verdaderamente catastrófico a nivel planetario. Hace 252 millones de años atrás, entre el fin del periodo pérmico y comienzos del triásico, cerca del 90% de todas las especies del planeta fueron exterminadas. Por mucho tiempo se ha venido especulando sobre las causas que originaron semejante hecatombe. Pudieron haber sido erupciones volcánicas, asteroides, incendios de carbón. Bueno, hace un par de años se hizo un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts junto con los chinos, en donde se apuntaba como causante de esa masiva mortandad a un microbio de la familia de los metanógenos llamado metanosarcina. Esta novedosa y prometedora propuesta sostiene que este microbio floreció súbita y rápidamente en los océanos debido al influjo repentino de un nutriente indispensable para su crecimiento, que es el níquel, que fue proporcionado por las dramáticas explosiones de los volcanes siberianos, que según se cree son las que han producido los mayores depósitos de níquel en el mundo. Hasta entonces los metanógenos generaban metano a partir del dióxido de carbono y el hidrógeno, pero esta bacteria metanosarcina había adquirido la capacidad de aprovechar esa rica fuente de carbono orgánico en los lechos marinos al haber experimentado un intercambio de genes con una antigua bacteria que se alimentaba de celulosa, lo que le permitió arrojar exponenciales cantidades de metano en los océanos y en la atmósfera, cambiando dramáticamente el clima y la química de los mares. El aumento de las cantidades de metano incrementó también los niveles de dióxido de carbono en los océanos, ya que los residuos biológicos son convertidos en metano por esos metanógenos, y este es a su vez transformado en dióxido de carbono por otros organismos, dando como resultado una acidificación similar a la que predicen algunos científicos, que se produciría de no hacer algo para evitar el cambio climático y que eliminó al 95% de las especies marinas. Y ya que hablamos un poquito del cambio climático, 5 mitos sobre este deshielo antártico. Se habla mucho sobre el colapso de la capa de hielo de la Antártida, que algunos dicen que alcanzó un punto de no retorno, pero bueno, no es tan así. Existen muchos malentendidos sobre este fenómeno y vamos a aclararlo rápidamente. El hielo de la Antártida está aumentando, no deshaciéndose. El efecto del hielo marino de la Antártida está en continuo aumento desde las últimas décadas. Pero lo que algunos no entienden al respecto es que el hielo marino no es lo mismo que los glaciares. Cuando los científicos hablan de derretimiento de la capa de hielo de la Antártida, se refieren a glaciares existentes en tierra firme. A diferencia de la capa de hielo oceánico del Ártico, que persiste todo el año, en la Antártida casi todo el hielo del mar se derrite en verano, por lo que el aumento del hielo marino no influye en la masa total del hielo antártico. Es interesante ver que precisamente los mismos factores que influyen en el aumento del hielo marino pueden estar relacionados con el derretimiento de los glaciares. Vientos más fuertes, cambio en las temperaturas oceánicas, la salinidad del mar, todos influyen en el incremento del hielo marino al crear áreas abiertas en donde puede formarse el hielo y reducir el derretimiento del mismo. Pero estas mismas condiciones también están ligadas a la progresiva desaparición de los glaciares, ya que los vientos conducen a un patrón de la circulación oceánica que conducen a agua más cálida de la zona, lo cual está derritiendo los glaciares desde abajo. El segundo tema, que los glaciares se derritan por actividad volcánica. Bueno, la parte oeste de la Antártida, en donde el deshielo es más acusado, coincide con la mayor concentración de volcanes activos del lugar, lo que lleva a muchos a preguntarse si esto es lo que está influyendo en el derretimiento del hielo en lugar del cambio climático. Hay varias líneas de investigación que apuntan a un no. Por ejemplo, en Islandia existen muchos volcanes activos, pero los glaciares cubren su superficie, lo que demuestra que el fuego y el hielo pueden coexistir en los volcanes sin provocar un deshielo generalizado. Hay volcanes subglaciales que erupcionaron a través de las capas de hielo durante la última edad de hielo y hay poca evidencia de que haya causado un rápido y catastrófico derretimiento glacial. La actividad volcánica de la zona oeste de la Antártida casi no cambió significativamente en las últimas décadas, que es precisamente cuando los glaciares comenzaron su galopante retroceso. Y además, los científicos han calculado que se necesitaría una supererupción más grande que la que podría producir el volcán de Yellowstone para que esos volcanes puedan derretir las millas de hielo que los cubre. El tercero de los temas es que todo es consecuencia de una conspiración sobre el calentamiento global. Bueno, los estudios más recientes del oeste antártico se basan en observaciones directas desde el cielo glaciar, no en modelos computarizados o proyecciones climáticas, y precisamente esos estudios concluyen que los 6 glaciares más grandes del oeste de la Antártida están retrocediendo rápidamente y ningún calentamiento o enfriamiento global, excepto una nueva edad de hielo, podría hacer mella en ese retroceso. Cuarto punto, De todas formas, la Tierra se acerca a una edad de hielo. Los climatólogos están de acuerdo en que la Tierra se ha calentado y enfriado en forma natural a través de su historia. Esos ciclos se han venido repitiendo cada 100.000 años, desde los últimos 900.000 años. Si este patrón se repite una vez más, la Tierra debería estar encaminándose hacia otra edad de hielo. Sin embargo, ahora existe un nuevo factor que interviene en el ciclo, que somos los humanos. Los gases del efecto invernadero, los aerosoles y otros cambios provocados por los humanos hacen que el ciclo natural del clima no se produzca de igual forma que en el pasado, y además los niveles de dióxido de carbono están alcanzando niveles no vistos desde hace 3 millones de años, cuando la Tierra era un sitio mucho más caliente antes de que los humanos modernos evolucionaran. Y así las cosas, se puede concluir que la edad de hielo está muy lejos de producirse. Y por último, si el hielo se derrite, los niveles oceánicos deberían permanecer iguales porque es la misma materia en diferente estado flotando en el agua. Como dijimos al principio, los glaciares a los que se refieren los informes son los bloques de hielo continental, no el hielo que flota en el océano. Aunque es cierto que los glaciares de la Antártida terminan en plataformas de hielo flotante que se extienden en el océano, la vasta mayoría del hielo se encuentra en tierra firme. Y un hecho interesante, que a su vez confirma el proceso de deshielo antártico, es el hecho de que en la zona oeste de la Antártida, donde los glaciares han retrocedido, la Tierra se está elevando. Es un fenómeno conocido como ajuste posglacial o ajuste isostático, que se produce cuando la Tierra se libera del peso de los caquetes glaciares, algo que también está ocurriendo en algunas zonas de Norteamérica que estuvieron cubiertas por glaciares durante la última edad de hielo. Mucho se ha hablado de la extinción de los dinosaurios por un meteorito hace 65 millones de años, pero ¿cómo sabemos que ha sido así? Todos tenemos una idea aproximada del proceso de formación de los fósiles, ¿no? Un ser vivo muere, se acumulan sedimentos encima de él y con el tiempo las partes blandas del cuerpo terminan degradándose y los huesos, que se descomponen mucho más despacio, son sustituidos por roca a medida que agua cargada de minerales se cuelan en el hueco que van dejando. Por otra parte, sobre la superficie de nuestro planeta se acumula material proveniente de otras partes de manera constante, sobre todo en los ríos y los océanos, porque la capacidad erosiva del agua es mucho mayor que la del aire. En la desembocadura de un río, por ejemplo, con el tiempo, se irán amontonando el material arrastrado por el agua desde tierra adentro. El peso del material añadido a la superficie compacta el material que está debajo, formando los llamados estratos, que con el paso de los años, si se seca la masa de agua en la que se forman, pasan a formar parte del resto de tierra firme. A medida que la erosión y la tectónica de placas actúan sobre estos depósitos de sedimentos, esas capas pueden quedar expuestas a la luz del día. ¿Y por qué algunos de esos estratos tienen colores tan diferentes? Por ejemplo, si están en una montaña. Bueno, puede haber muchas causas. A veces las condiciones climatológicas locales cambian y las rocas ven su composición química ligeramente alterada. También ocurre que algún fenómeno volcánico cree roca nueva en un punto del curso del río y que esta roca nueva tenga un color diferente, por ejemplo. La cuestión es que sabemos que como el material sedimentario nuevo se va amontonando sobre estratos anteriores, los estratos que se encuentran más cerca de la cima del montón han sido formados más recientemente que lo que están sepultados en el fondo. Por esa misma causa, los fósiles que encontremos en los estratos más bajos pertenecen a animales que murieron hace más tiempo que los que se encuentran en estratos más altos. Y eso cierra bien, porque observando las distintas formas de vida fosilizadas en cada estrato, se puede saber cómo ha ido evolucionando la vida con el paso del tiempo. Si estudiando cómo están repartidos los fósiles entre las diversas capas de roca y notamos que en un estrato hay un menor número de especies diferentes fosilizadas que en el estrato que tiene debajo, significa que entre esos dos periodos de tiempo pasó algo importante. Y si se pueden encontrar fósiles de una forma de vida en concreto en un estrato inferior y no se pueden encontrar en el superior, pero siguen habiendo fósiles de otras especies, significa que ese animal o planta dejó de existir entre esos periodos de tiempo. Y eso es precisamente lo que ocurre en el caso de los dinosaurios. Existen dos capas de sedimentos separadas por una fina capa más oscura, cuya edad es de 65 millones de años. En el estrato que hay encima de esa línea, se pueden encontrar un 75% menos de especies, ya sean de animales o plantas, indistintamente, que en la que está debajo. Y ese mismo patrón se puede encontrar por todo el mundo, en sedimentos datados en la misma época, así que teniendo en cuenta que la extinción se produjo a escala global, lo que fuera que había provocado ese desastre tenía que ser un fenómeno muy energético. La capa de la que estamos hablando se llama límite cretácico terciario, o límite KT. Le pusieron ese nombre porque delimita los estratos que representan cada uno de esos periodos geológicos. El hecho de que esta capa de material sea tan fina sugería que había sido depositada por un proceso muy rápido capaz de afectar al planeta a escala global. Cuando el equipo liderado por el físico Luis Álvarez analizó muestras recogidas por todo el mundo del material de ese estrato, descubrió que alrededor del planeta el límite KT presenta concentraciones de iridio entre 30 y 160 veces superiores a las del resto de la corteza terrestre. El iridio lo que tiene es que es un elemento muy poco común en nuestra corteza, ya que debido a su gran densidad, la mayoría se hundió hacia el núcleo del planeta cuando este era aún una bola de magma líquido. Entonces la incógnita venía, ¿de dónde salió todo ese iridio? Y resulta que el iridio es un elemento que se encuentra en las condritas, los meteoritos rocosos que más comúnmente caen a la Tierra. Sabiendo que la concentración de iridio en esos meteoritos suele ser de unas 455 partes por cada 1.000 millones, y teniendo en cuenta que el mismo elemento está presente en una proporción 1.500 veces menor en la corteza terrestre, el equipo de Álvarez llegó a la conclusión de que las concentraciones de iridio en el límite KT se correspondían con la cantidad de material que habría esparcido por el planeta el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro. Pero si algo tan grande impactó contra la Tierra hace 65 millones de años, ¿dónde estaba el cráter? Parece ser que alrededor de la costa caribeña existen depósitos enormes de sedimentos que solo pueden explicarse si lo han dejado allí un tsunami. Pero por otro lado, el equipo de Álvarez observó que el estrato del límite KT en el sur de Estados Unidos es más grueso que en otras partes del mundo, lo que parece indicar que el punto donde impactó el meteorito responsable de los depósitos de iridio podría ser por ahí cerca. Y al final, en 1990, esas pistas condujeron al descubrimiento del cráter de Chicxulub, en la península del Yucatán, con un cráter que mide unos 180 kilómetros de diámetro y un tamaño similar a que el equipo de Álvarez había calculado que produciría un asteroide condrítico de 10 kilómetros de diámetro. Está bien, pero no se puede ver claramente un cráter como los de la Luna, porque en la Tierra la erosión termina borrando las irregularidades de la superficie, pero por suerte, cuando un meteorito impacta contra un planeta, no solo excava un gran agujero en el suelo, sino que las tremendas condiciones de calor y presión producidas durante el impacto provocan cambios químicos en la estructura de la roca. En las rocas que rodean esta zona se pueden encontrar todas las evidencias del impacto de un meteorito. Hay cristales de cuarzo deformados que solo pueden generarse en condiciones de calor y presión extremas, arcillas que contienen iridio y, lo más importante, el límite KT en ese lugar está hundido entre los 600 y los 1100 metros bajo la Tierra, comparado con los 500 metros a tan solo 5 kilómetros del resto de la zona, lo que significa que es aquí donde se habría desintegrado gran parte del meteorito y cuya cuenca habría sido rellenada por nuevos sedimentos con el tiempo, sepultando el límite bajo la superficie. un impacto de esa magnitud habría vaporizado el agua y la roca con la que entró en contacto, creando nubes de vapor de agua y sulfatos que se mezclarían para formar ácido sulfúrico, además de levantar una gran cantidad de polvo en la atmósfera. Todo ese material en suspensión, que se calcula que habría tardado unos 10 años en disiparse, habría reducido la cantidad de luz solar hasta en un 50% durante los primeros 10 años, mermando la supervivencia de los organismos fotosintéticos como las plantas o el plancton y destrozando la cadena alimentaria. Y de esta manera, la reducción en la vida vegetal habría terminado por extinguir al 75% de las especies que en aquella época vivían en nuestro planeta. Por otro lado, como evidencia extra de que esta hipótesis se ajusta a la realidad, el cráter de Chicxulub tiene forma ligeramente ovalada, por lo que el asteroide debió impactar contra la superficie del planeta en una trayectoria ligeramente oblicua de este a oeste. Esa trayectoria había concentrado los efectos del impacto en lo que en aquella época era América del Norte, y eso es precisamente lo que sugieren los registros fósiles, que en América del Norte las extinciones fueron más severas. Y ahí está, la teoría de la extinción de los dinosaurios a través del impacto de un meteorito responde las incógnitas encontradas, y esa es la razón por la que la comunidad científica acepta esta teoría como la causa de la extinción de los dinosaurios. Pero hay un detalle. A veces parece que hay un poco de confusión cuando se habla de teorías alternativas a la extinción de los dinosaurios, porque antes de la gran extinción, marcada por el límite KT, la diversidad de algunas especies se empezó a ver reducida. Esas mini extinciones no se pueden relacionar con el impacto de un meteorito. Por un lado, alrededor de la misma época se produjeron episodios de gran actividad volcánica que duraron 4 millones de años, hace entre 69 y 65 millones de años, y que tuvieron lugar en lo que hoy en día es la India, cubriendo de lava una superficie de 1.5 millones de kilómetros cuadrados. En este escenario, la intensa actividad volcánica habría insuflado una gran cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocando cambios en el clima y mermando la supervivencia de algunas especies. También hay indicios de una gran bajada del nivel del mar en algún momento, entre los 65 y 66 millones de años. Esa retirada del agua habría provocado la desaparición de muchos ecosistemas, no solo aquellos en los que vivían especies marinas, sino también en extensas zonas pantanosas costeras ocupadas por animales terrestres, comprometiendo la existencia de un gran número de animales que se habían adaptado a las condiciones de la vida en esos lugares. Además, como el agua refleja una gran cantidad de luz solar, de vuelta al espacio, una menor superficie cubierta por océanos implicaría que el suelo habría absorbido más radiación solar, lo que podría haber afectado al clima terrestre en la forma de un aumento de las temperaturas globales. Así que teniendo en cuenta estos escenarios, muchas especies podrían haber estado sujetas a un gran estrés evolutivo antes de la extinción marcada en el límite KT debido a los cambios de clima. Y después llegó el meteorito y dio ese golpe de gracia. De todas maneras, es posible que la extinción de los dinosaurios hubiera sido provocada por una mezcla de tres causas. Ojo que esto no significa que el impacto no ocurriera, ni que los volcanes y la bajada del nivel del mar hubieran bastado para producir la gran extinción que en última instancia nos permitió a los mamíferos dominar el planeta. Y hasta aquí llegamos con el programa número 459 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana, saben que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde. Y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero, los lunes por la tarde. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos entonces hasta la próxima semana para acercarles como siempre todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Que tengan una excelente semana, nos encontramos entonces en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.